Ahora que puedo y quiero estar solo. Si vos te fuiste me importa un carajo. Llévate todo, no me dejes nada. Yo por las dudas ya tengo otro tajo. Llévate todo, no me dejes nada. Yo por las dudas ya tengo otro tajo. Tu vieja era un plomo insoportable. Y a tus amigas yo no me bancaba. Si me tomaban toda la cerveza, por eso el Bobby siempre las ladraba. Si me tomaban toda la cerveza, por eso el Bobby siempre las ladraba. Me fumo una chala. ¿Quién te cura? ¿A nada? Ahora me juego y quiero estar solo. Si vos te fuiste, me importa un carajo. Llévate todo, no me dejes nada. Yo por las dudas ya tengo otro tajo. Llévate todo, no me dejes nada. Yo por las dudas ya tengo otro tajo. Tu vieja era un plomo insoportable. Y a tus amigas yo no me bancaba. Si me tomaban toda la cerveza, por eso el Bobby siempre las ladraba. Si me tomaban toda la cerveza, por eso el Bobby siempre las ladraba.